Hoy me perdonarán, no les puedo ofrecer el guión de la explicación, porque la señorita amanuense que trabaja conmigo no ha podido venir porque tenía unos exámenes parciales. Entonces yo lo elaboraré y la semana próxima, con el guión de la clase del jueves próximo, daré también el esquema de lo que habré explicado ahora. El tema de hoy, en el temario que les había dado, lleva esos títulos, un texto de San Pablo a los Corintios: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros unos de otros mutuamente. Hay distribución de carismas, sigue San Pablo en otro momento, pero un mismo espíritu. Distribuciones de ministerios, pero un mismo Señor. Y distribuciones de operaciones, pero un mismo Dios. En esta perspectiva, tenemos que pensar que toda la diversidad de operaciones, de ministerios, de carismas, de dones que hay en la Iglesia, jerarquía y pueblo laico, vida de perfección en estados de vida consagrada, todos son cosas que componen el misterio de este cuerpo unitario. Tiene que pensarse también eso en relación con la vocación universal a la santidad y con la primacía de la caridad. En este contexto también se va bien reflexionar sobre la misión de los laicos como tales, que tienen una misión suya distinta de la jerarquía y distinta de la de los sacerdotes y de los religiosos, ¿no? Pero que el Concilio ha tratado y que es una misión también en la Iglesia, es un don propio. Para pensar esto convendrá leer San Pablo, recordar, lo hemos oído leer muchas veces en los textos litúrgicos, pero vale la pena reflexionar sobre esto. Reflexionando sobre esto y notando los contenidos, sugerencias prácticas que se contienen los textos de San Pablo, que son muy intencionados, como verán ustedes, llegaremos a alguna conclusión, tal vez sorprendente de alguna manera, pero yo por lo menos la voy a decir tranquilamente, porque es así, tanto si sorprende como si no sorprende, ¿verdad? San Pablo dice, hablando del tema de los carismas espirituales, son aquellas gracias extraordinarias, muchas veces, otras no tan extraordinarias, más comunes. El Concilio Vaticano II lo ha notado. Gracias carismáticas son, de alguna manera, algo ordinario en la vida de la Iglesia. De alguna manera, es decir, no es raro que las haya. Pero son gracias que Dios da, el Espíritu Santo distribuye dones a los miembros del cuerpo de la Iglesia, que no los da para la santificación del que los recibe. Es decir, nadie hace milagros para ser santo él, sino porque Dios hace que obre milagros para que es la eficacia de su predicación de la fe para santificación del prójimo. Dios no da el don de milagros para la santidad del taumaturgo. Tampoco da el don de ciencia o el don de palabra de fe o palabra de sabiduría o don de consejo para la santidad del que recibe estos carismas. Los da para que por ellos aquel santo pueda hacer un bien muy grande en la Iglesia, en su tarea pastoral, en su gobierno de una orden religiosa, en el confesonario, con su discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera. Por tanto, hay muchas gracias en la Iglesia. Ya digo que unas son menos sorprendentes y prácticamente desconocidas e insensibles para mucha gente, ¿no? Y otras son grandiosas, como la fama de taumaturgia o la fama de la elocuencia sagrada de los grandes santos predicadores de la fe, ¿no? Que no se daría si no hubiera habido brillado en ellos algo extraordinario que se dio para gran bien de la Iglesia, ¿no? Pero estos carismas son dones del Espíritu Santo para bien de la Iglesia. Entonces San Pablo los comenta así. Hay distribuciones de carismas. La palabra carisma quiere decir gracia. Es un acusativo de una cosa, quiere decir algo que se da porque uno es agraciado con ello. Pero un mismo espíritu. Distribuciones de carismas, pero un mismo espíritu. Distribuciones de ministerios, pero un mismo Señor. Distribuciones de operaciones, pero un mismo Dios. Aquí trata tres temas, Santo Tomás lo pondera muy bien. Una cosa son la diversidad de los carismas, o gracias gratis date. Otra, la distribución de ministerios. Una cosa es ser obispo y otra es ser padre de familia. O ni siquiera esto, ser un laico cualquiera. Son ministerios distintos. Distribución de operaciones, tareas movidas por la gracia. Por ejemplo, a unos santos se les ha dado, diríamos de una forma destacada y singular, casi exclusivamente el heroísmo manifiesto en obras de misericordia corporales. Una orden religiosa fue llamada para ofrecerse a quedar cautivo para que fuesen rescatados los cautivos cristianos. Es una operación, supone un carisma especial, pero una actividad distinta que evangelizar la fe. Otros se han dedicado, pues no sé, a cuidar leprosos, ¿no? Como aquel religioso de la isla del Pacífico, aquel belga, canonizado. Hay muchas actividades, operaciones distintas, muy diversas. Pero un mismo Dios que obra todas las cosas en todos. A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el provecho común. Es decir, todas estas cosas, diríamos, manifiestas y particularizadas, singulares, que unos tienen y otros no, que algunas las han tenido muy pocos y parecen como singulares en la historia de la Iglesia, etc., ¿no? Pero son manifestaciones del Espíritu, se han dado para el provecho común. Insisto, la gracia santificante se da para la salvación del que la recibe, primeramente. Por lo que vamos a ver, también resulta de provecho común, porque todo en la Iglesia es un provecho común. Pero los carismas no se dan directamente y de suyo para santificar al carismático, sino para que haga bien en la Iglesia una determinada operación, pueda cumplir un ministerio, una operación determinada. Y entonces, después de afirmar este principio, cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el provecho común, lo razona. A uno se le da lenguaje de sabiduría por el Espíritu. Insisto, este lenguaje de sabiduría por el Espíritu no es el don del Espíritu Santo de la sabiduría, que se infunde en el bautismo a todos nosotros y que en la medida de la gracia santificante y de la santidad del santo se crece y se arraiga, de modo que todo cristiano tiene don de sabiduría por el Espíritu Santo, habitualmente, y puede tenerlo operativamente cuando Dios lo hace actuar. El don de sabiduría, por ejemplo, que tienen los grandes contemplativos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, en ellos está actuando el don de sabiduría, que pertenece a su santidad personal. Si además Santa Teresa y San Juan de la Cruz tienen el don de la palabra de sabiduría para comunicarla para bien de toda la Iglesia, esto ya pertenece al carisma dado para manifestación del Espíritu para provecho común. Estamos hablando ahora de los carismas, que no son dones del Espíritu Santo, sino dones dados para la Iglesia. A uno se le da lenguaje de sabiduría por el Espíritu Santo. Por ejemplo, muy claramente, y lo dice algún documento pontificio de Pablo VI, por ejemplo, a los doctores de la Iglesia se les ha dado el carisma de la palabra de sabiduría por el Espíritu Santo, lo dice de Santa Catalina de Siena. A otro, lenguaje de ciencia, según el mismo Espíritu, lenguaje por el que desde Dios se juzgan de las realidades del universo. A otro, fe. Santo Tomás lo comenta, aquí el fe no es la virtud teologal de la fe, sino la palabra de la fe, el carisma de la manifestación de la fe para bien de la Iglesia. Por ejemplo, palabra de don de la fe tuvieron doctores como San Atanasio. A otro, carismas de curaciones en el mismo Espíritu, los santos taumaturgos. A otro, operaciones de milagros. A otro, don de profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Estos santos famosos universalmente por haber tenido un discernimiento de espíritu. Todas estas cosas obra un mismo y solo Espíritu, Espíritu Santo, enviado a nuestros corazones, repartiendo en particular a cada uno según quiere. O sea, da de una forma particularizada a cada uno de los agraciados con esos carismas según quiere el Espíritu Santo. Y entonces viene el célebre comentario metafórico, tremendo, que lo voy a leer entero. Pues la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. En un mismo Espíritu, todos nosotros fuimos bautizados, ya judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres, para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Aquí comparar el Espíritu con la bebida es aquí refiere el texto de San Juan. Hablando con Nicodemo y hablando con una samaritana, ¿no? Que un agua que salta hasta la vida eterna, el Espíritu Santo se nos mete con nosotros, nos vivifica, nos riega por dentro, ¿no? Y aquí los carismas son presentados como un fruto de este regadío interior, de esta agua del Espíritu Santo. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si dijera el oído, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, pero ahora bien, Dios dispuso los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Que si fueran todos ellos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Aquí lo que dice es que si todos los miembros fuesen un solo miembro, no habría cuerpo humano. Mas ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. No puede decir el ojo a la mano, no tengo necesidad de ti. Ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes mucho más, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son necesarios. Y los que pensamos como menos honrosos del cuerpo, ¿se entiende? Son necesarios. A estos los rodeamos de mayor honor. Y los indecorosos en nosotros son tratados con mayor decoro. Que los decorosos en nosotros no lo necesitan. Mas Dios concertó el cuerpo, dando mayor honor a lo que más lo necesitaba, a fin de que no haya escisión en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos de los otros. Y si padece un miembro, juntamente padecen todos los miembros. Si se goza un miembro, juntamente se gozan todos los miembros. Si pensamos bien, esta metáfora, esta comparación metafórica, es de una fuerza tremenda, tremenda. Si sigue unos interrogantes que San Pablo plantea, pues un hombre, porque tenga muy buena cabeza, si no tiene pies, pues es un cuerpo mutilado. Y si no tuviese los miembros más indecorosos, no habría generaciones humanas. Y vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte, respectivamente unos de otros. Somos miembros de los otros y así somos un cuerpo. Y ahora explicita la metáfora. A unos puso Dios en la iglesia. Primero los apóstoles. La iglesia puso los apóstoles. Son los que fundó la iglesia. En segundo lugar, profetas. Aquí los profetas no son los profetas del Antiguo Testamento y que culminan en Juan Bautista, ¿no? Que anuncian Redentor, el Hijo encarnado, el Mesías, sino que Dios puso en la iglesia los apóstoles, en segundo lugar, profetas. En tercer lugar, doctores. Este texto yo lo he pensado muchas veces, da una sugerencia tremenda, ¿no? ¿Por qué no te envíen? La iglesia hay apóstoles, que son en primer lugar los 11 que quedaron después de la traición de Judas, sustituido Judas por Matías, Pablo y Bernabé. Son estos. Pero que Dios los puso en la iglesia de tal manera que constituyen su sucesión, su sucesión, establece un colegio estable, un colegio episcopal no recibió en fundar la Iglesia, pero recibe la misión con asistencia infalible de transmitir el depósito confiado por Cristo a los apóstoles. Y aquí esto lo nombra como no lo nombra porque está hablando de carismas, de unos ministerios singulares dados a uno para bien de todos, pero del carisma apostólico, de esta misión apostólica, deriva la misión episcopal, que es un ministerio estable en la Iglesia. Y entonces dice que en segundo lugar puso profetas y en tercero doctores. Quiere decir que en la Iglesia Dios puso, que en la edad apostólica había profetas, lo traen los textos de los Hechos de los Apóstoles, pero no dice que la Iglesia nunca más tenga profetas. Nos dice para siempre, guardaos de los falsos profetas. Y San Pablo decía que si alguno enseña lo contrario de lo que enseña él, aunque diga que habla en nombre de un ángel, sea anatema, es decir, indica la autoridad apostólica. Pero que en la Iglesia hay quien recibe el carisma de profecía, de hablar en nombre de Dios. Está dicho aquí. Por otra parte, esta afirmación de aquí ilumina nuestra reflexión sobre la vida de la Iglesia en su historia y en su contemporaneidad, en su acción permanente, ¿no? Profetas reciben revelaciones de Dios para la Iglesia. Y tienen una misión que no es heredada de los apóstoles, no es jerárquica, pero que sobre la cual la Iglesia jerárquica discierne, obviamente, y juzga. Negar esto es negar la evidencia, y negar la liturgia, y negar el derecho canónico, y negar el calendario litúrgico. En la Iglesia Dios ha puesto profetas, personas que por don del Espíritu Santo carismático dado para bien de la Iglesia, hablan a la Iglesia mensajes divinos. Evidentemente. La fiesta del Corpus la tenemos porque Dios lo encargó a una religiosa belga en la Edad Media. La fiesta del Sagrado Corazón la tenemos porque Dios lo encargó a una religiosa visitante en Salesa, hija de San Francisco de Sales en el siglo de Luis XIV. La devoción contemporánea al corazón inmaculado de María, con la consagración universal del mundo al corazón inmaculado de María, realizada por Pío XII en el año 42 y reiterada en distintos momentos cada vez más explícitamente por otros papas hasta el actual, pues es una cosa, que un mensaje que Dios transmitió a unos pastorcitos en Fátima. Claro que Francisco y Jacinta y Lucía son profetas, sobre todo los ya difuntos y identificados, porque nosotros, pero nosotros, cuando canonicen a Lucía, se podrá saber que era profeta. Evidentemente, ¿no? Y si no hubiese carisma de profecía en la Iglesia nunca hubiera hecho cosas como poner una fiesta del cuerpo de Cristo, una fiesta del corazón de Jesús, una fiesta del corazón de María, una fiesta de la Divina Misericordia, pedida Santa Faustina Kowalska, polaca, y hay muchísimas cosas en la Iglesia, ¿no? Lo que pasa es que la Iglesia obra como quien está convencida como tal de que aquel santo ha tenido carisma de profecía. Pero no ha dicho, este es un profeta. Lo ha canonizado, no lo ha declarado profeta. Que no lo hará nunca, no lo puede saber nadie. Porque hasta 1300 la Iglesia nunca había declarado, este santo es un doctor. Hasta el fines del siglo XIII, con Bonifacio VIII, que declaró doctores de la Iglesia a San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno. Los cuatro padres de la Iglesia Latina, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno y San Ambrosio. Y después hay declarado hasta 33 santos, hombres y mujeres, que se declararon doctores de la Iglesia. La Iglesia que fundó sobre los apóstoles y en la que estableció el colegio episcopal como sucesión de los apóstoles, en la Iglesia el Espíritu Santo ha puesto doctores. Evidentemente, santos que por un carisma dado a ellos para bien de la Iglesia, no para su propia santificación, sino para bien de toda la Iglesia, han iluminado la Iglesia, han iluminado la Iglesia en su fidelidad a la fe, en su conocimiento de Dios, en su conocimiento de la de responsabilidades de la vida cristiana, en su exhortación al apostolado y tantas cosas tan diversas y particulares como hemos visto que notaba San Pablo. Doctores, Dios ha puesto en la Iglesia doctores. Luego poderes de milagros, carismas de curaciones, etc. Por ventura todos son apóstoles, o son todos profetas, o todos son doctores, o todos obran milagros. Por ventura todos poseen carismas de curaciones, por ventura todos hablan lenguas, por ventura todos interpretan lenguas. Preguntas para contestar, no todos hacen estas cosas, cada uno hace una cosa diversa. Codiciad los carismas más excelentes, pero os enseñaré un camino excelente sobre toda ponderación, ya que habla de la caridad diciendo que si uno tuviese todas las lenguas de los hombres, de los ángeles, si no tuviese caridad no sería nada, sería con una campana que retruñe. Y si fuese profeta y conociese los misterios y toda la ciencia, si fuese capaz de tener una sabiduría teológica como San Agustín, pero no amase, no sería nada. Si tuviera una fe capaz de trascender montañas, pero no tuviese amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes, si entregase mi cuerpo, que no tuviese caridad, no saco provecho alguno. Entonces viene el canto de la caridad, que es más excelente que todos los carismas, que todos los ministerios y que todas las operaciones. Y este es el texto de San Pablo, que lo ha puesto, como ven ustedes, en el contexto, en el ambiente de la afirmación de que estos carismas se dan en la multitud, en la diversidad de dones, diversidad de funciones, de ministerios tan diversos como son los de los ojos o los oídos o la lengua o el estómago o los pies. Pero somos un solo cuerpo con diversidad de miembros. Otro texto, Efesios. A cada uno de nosotros le fue dada la gracia según la medida con que Cristo nos la ha dado. Subiendo a lo alto, llevó consigo cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Dice subió porque primero descendió a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, para cumplirlo todo. Y él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, en orden a la perfección consumada de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos juntos a encontrarnos en la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del varón perfecto, un desarrollo proporcionado a la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños fluctuando de acá para allá, dando vueltas a todo viento de doctrina por el fraude de los hombres. Por la superchería que hace caer en los señuelos de la seducción. Sino que andando en verdad, crezcamos por la caridad en todos los sentidos. Todos sentidos, todos sentimientos. Para ser como Él, que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo, bien concertado y trabado, gracias al contacto íntimo que suministra el alimento al organismo, según la actividad que corresponde a cada miembro, va obrando su propio crecimiento de cada miembro en orden a su plena formación en la virtud de la caridad. Perdón. Bien. Me ha parecido que había que dedicar una sesión a ese tema de la del cuerpo y la diversidad de miembros que San Pablo plantea de modo muy detallado e insistente en esta diversidad de carismas y también diversidad de operaciones y de ministerios. Por tanto, yo voy a decir una cosa que la he comentado con personas autorizadas y me han parecido bien, y hace tiempo que lo he pensado así. No. Miren ustedes, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y cada uno de nosotros en su responsabilidad, en sus deberes de su estado, tiene unas tareas que están regidas, queridas por Dios y regidas por la gracia. San Pablo plantea, por ejemplo, cuando hace el elogio de la virginidad y dice que me gustaría que todos fuesen como yo, que era célibe. Dice, pero cada uno tiene su don propio. Uno lo tiene así y otro así. Lo cual quiere decir que unos tienen don de virginidad, como en la Iglesia Occidental, los sacerdotes, presbíteros, todos se les exige y los aceptan con voto el celibato. Y las mujeres en vida consagrada, consagra su virginidad al Señor de por vida, ¿no? Pero San Pablo, que trata varias veces del matrimonio, y la, en una de ellas, que es la que más conocida, compara la unión del esposo y la esposa a la que tiene Cristo, cabeza, con el cuerpo místico de Cristo, que es la comparación más sublime que se puede pensar sobre la, el matrimonio sobrenaturalizado por la ley de la gracia, ¿no? De modo que en un matrimonio cristiano la responsabilidad, misión insustituible que tiene que hacerse en obediencia a la jerarquía, pero que no es delegación jerárquica, sino responsabilidad de la propia naturaleza de la sociedad conyugal y de la vocación del sacramento del matrimonio, de la educación de los hijos, por ejemplo. Son responsabilidades que cada uno tiene su propio don, cada uno tiene sus propias responsabilidades. Y no solo las tareas en la Iglesia son diversas, sino que los carismas extraordinarios o dados para manifestación del Espíritu que Dios da a los miembros del cuerpo son diversísimos. Si nosotros vemos la Iglesia desde un horizonte humano, aunque sea aceptando los principios de la fe, pero lo que queremos ver humanamente, ¿no? Son nuestras experiencias, o las que hemos estudiado, las que conocemos, etc. Siempre andaremos de sorpresa en sorpresa. Porque la Iglesia, contemporáneamente y en su historia, encuentra uno las cosas más sorprendentes e inesperadas. Ahora no hay estilitas, ¿no? Pero hay ermitaños que viven en comunidades de ermitaños. Los hay. Pero en su tiempo los estilitas tuvieron una función muy importante en la conservación de la fe, precisamente, en pueblos de Egipto y de Siria, etc. Hay gente del mundo que o no sabe nada de los cartujos o de los trapenses o de los camaldolenses, los cuales yo sé poquito. Pero mucha gente no sabe nada y por las cosas que voy a decir les parece una gente rarísima. Y en un momento dado circulan como unas modas o unos tópicos que se ha de superar una espiritualidad demasiado solitaria o individual y que se tiene que hacer una tarea más humanística, más integrada en la vida cultural, más que un tiempo en que el imperativo de la inculturación de la fe se tienen que suscitar vocaciones apostólicas de penetración en el mundo, ¿no? Y se dice por eso salen los institutos seculares y es verdad. Y la historia de la Iglesia nos prueba que al aparecer las órdenes mendicantes, muy distintas de las monásticas, muy distintas. Las órdenes monásticas estaban pensadas, aunque hubo en ellas grandes predicadores influyentes en la vida pastoral como San Bernardo, pero la institución de las órdenes monásticas estaba pensada para la vida en común, tipo contemplativo, trabajo común, ora et labora, ¿no? Y curiosamente, la cura de almas, el cuidado pastoral, se suponía que no era misión de los religiosos, sino de los sacerdotes diocesanos que tenían cura de almas, párrocos. Y cuando aparecen las órdenes mendicantes, aparece un hecho simultáneamente con la misma orden de predicadores y con la misma orden de franciscanos. Aparece que es una orden religiosa que tiene por misión tan intrínseca e inmediata como los votos de pobreza, castidad y obediencia, la del apostolado misionero. De modo que la orden de Santo Domingo se llama orden de predicadores. Y para ser orden de predicadores se convierte en orden de estudiosos, de ordo predicatorum, ordo doctorum, que decían ya en el siglo XIII. De modo que la orden dominicana da a la Iglesia un Santo Tomás de Aquino, porque es una orden religiosa fundada para evangelizar, lo cual no era la finalidad de las órdenes religiosas anteriormente. Y cuando estas órdenes mendicantes, precisamente porque se profesaban así mendicantes y predicadoras, pasan a ser hegemónicas en las universidades, en París, por ejemplo, entonces los clérigos no regulares, los diocesanos, que eran profesores en las facultades de teología y de artes, de filosofía, etc., les acusan de obrar ambiciosamente en el mundo contra su espíritu religioso. Profesáis pobreza y ser mendicantes y aquí venís a enseñar a todo el mundo la doctrina sagrada y la filosofía, ¿verdad? Y ahí los franciscanos y los dominicos tuvieron que defender la legitimidad de que los religiosos fuesen catedráticos de teología. Y esto fue el problema aquel de la polémica de París, ¿no? Estas cosas se fueron repitiendo siempre. Cuando aparecieron, por obra de San Cayetano de Tiene y de San Ignacio de Loyola, unas órdenes religiosas con votos solemnes, con profesión tan de consagración a la Iglesia, y más explícitamente en algunos casos, que las órdenes mendicantes, las órdenes monásticas y las mendicantes antiguas, pero sin coro, sin rezo en común litúrgico, sin hábito propio. Los jesuitas, los teatinos, no tenían hábito. Y tenían que vivir con el hábito común de los sacerdotes honestos del país. De modo que propiamente, en la compañía antigua y tradicional, en los grandes siglos de la santidad, en la compañía de Jesús, los jesuitas tenían que vestir de una manera en Portugal y de otra manera en Italia y de otra manera en Austria, según vistiesen allí los sacerdotes católicos diocesanos. Esto no dejó de traer escándalos también, y los trajo. Y cada fundador de estos puso algunas obligaciones en su orden, las puso él, la aprobación de la Iglesia jerárquica, que fueron acusadas por religiosos, a veces de otras órdenes, de gran solvencia y santidad, como contrarios al Evangelio. Y así hubo dominicos que condenaron muy duramente las constituciones de la Compañía de Jesús en el siglo XVI. Quiere decir que en la Iglesia, en todos los tiempos, y prescindiendo, esto que digo no tiene que ver con cismas ni herejías, sino con criterios prácticos diversos. En definitiva, tiene que ver con que, por sabios que fuesen aquellos de París que les extrañaba que un franciscano como San Buenaventura enseñase en París, o que un dominico, los dominicos fuesen profesores, había una incomprensión del carisma de los otros, la vocación de los otros, del carisma fundacional de los de cada uno, de lo que era el espíritu de la orden dominicana, del espíritu de la orden franciscana, el espíritu de la compañía de Jesús, y una incomprensión. Sin duda. Y esto nos pasa cada día, a todos nos puede pasar continuamente, ¿no? No digo que siempre esas cosas hayan pasado sin alguna culpa o alguna deficiencia, ¿no? Yo no sé si hubo defectos humanos, pecaminosos incluso, mortal o venialmente, en el hecho de que los hijos de San Francisco tan pronto se crearan entre ellos diversidad de criterios sobre la interpretación de su misma vocación que les habían recibido de San Francisco tan pronto. De modo que ahora tenemos cuatro ramas, porque los papas han ido unificando, juntando y lo que sea. Pero si hiciéramos una historia, franciscanos habrá habido docenas de reglas y de criterios, Desde como San Pedro de Alcántara llevaban una vida de vocación penitencial análoga a los cartujos, hasta otros que consideraban que esto así institucionalizado era ajeno a la vocación, y los otros lo incorporaron después a la orden, etc. Ahora hay cuatro ramas franciscanas: los conventuales, que vienen a ser lo que llaman en los carmelitas de la antigua observancia; los menores, que son una orden que se creó sobre los reformados italianos que habían vuelto a la primitiva espíritu de pobreza y penitencia que se había perdido un poco en la comunidad más extensa de la orden franciscana; los capuchinos, que es una ramificación con algunos caracteres especiales; y la tercera orden regular, que llaman, que es convertir en orden religiosa franciscana lo que originariamente era tercera orden, ¿no? Bien, por tanto, hay divisiones de carismas que a veces son incomprendidos unos por otros. Este preámbulo, suponiendo, saben ustedes que hay santos en todas las ramas franciscanas, y doctores de la Iglesia, los papas se han cuidado que hubiese una en cada una. San Buenaventura, que curiosamente le consideran conventual, porque es el que organizó que fuese una comunidad, el grupo de los franciscanos se instituyese como una comunidad y no se dispersase como los espirituales que querían hacer vivir sin propiedades comunes, sin iglesias, sin templos, que algunos se desviaron en desobediencia a la Iglesia. Pero en fin, San Buenaventura se le considera conventual, San Antonio de Padua se considera fraile menor, y San Lorenzo de Brindisi ciertamente es un capuchino. Yo lo digo por decirles una cosa, lo voy a decir con toda libertad. A mí, como otros muchos años, muchas cosas que hemos visto en el Opus Dei, cuando era instituto secular y cuando fue prelatura personal, nos sentíamos ajenos de ellas y nos parecía muy distinto de la espiritualidad que nosotros entendíamos como apostólica. suerte hemos tenido algunos, hemos conocido a personas próximas a nosotros, que ciertamente hemos visto que pertenecer al Opus Dei les ha hecho un bien inmenso. Yo no puedo dejar de dar testimonio. Yo he sido profesor de un alumno que había sido del Opus Dei, se había peleado con los superiores y había perdido la práctica religiosa. Prácticamente no se sabía si creía en Dios en aquel momento, por lo menos no creía en el Opus Dei, de tal manera que no sé si lo dice. Estaba su tema, hablando de cosas religiosas, era siempre negativo y crítico. Yo me peleé mucho con él porque vi que estaba, tenía mal espíritu, ¿no? Y después supe que se había convertido a la paz de espíritu. Se había casado, se había acercado a la Opus Dei. Su mujer, más que él, su mujer de la Opus Dei, como puede ser una mujer casada, y sus hijas son numerarias, son que tienen voto de virginidad permanente, ¿no? Yo no quiero nombrar a este señor, pero, porque eso no es correcto, pero en fin, le tengo un agradecimiento enorme, porque gracias a su coherencia y a su valentía, en tiempos en que era muy difícil todo eso, un discípulo mío llegó a ser catedrático de metafísica porque estaba en el tribunal este señor. Ya convertido a la fe, ya casado con una mujer del Opus, ya padre de chicas del Opus Dei, pues que tengo un agradecimiento muy grande. He conocido otros sacerdotes a los que he tratado, como ya están muertos, puedo decirlo. El padre Cardona para mí era de las personas más seriamente estudiosas de Santo Tomás en nuestros tiempos. Murió en Pamplona, en Sarabar, muy buena persona. A mí personalmente, no voy a enumerarlo ahora, hay algunas cosas que los del Opus Dei no hacen por lo general, que me sabe mal que no las hagan, y que no sé, que no me puedo imaginar que las hiciesen, no sé si me explico. En cambio, he tenido el gozo de ver a otros de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz hacer cosas que normalmente no pensaríamos que harían, ¿no? Y hay sacerdotes de formación del Opus Dei que propagan el escapulario del Carmen, y que propagan cosas así. De modo que la Iglesia es muy vasta, muy misteriosa, es divina la Iglesia, y humanamente, porque Dios es infinito y hace lo que le da la gana en los hombres, respetando su libertad y moviéndola, y distribuyendo según quiere, de formas congruentes a las necesidades de los tiempos y de las personas. Y entonces, pues, uno que va a decir que no le pasa lo que le pasó en el Chorcano con los jesuitas, o jesuitas muy buenos con los del Opus Dei que no les pudieron tragar. Pues no, yo no digo que no me pasa, a mí me pasaría muchísimo. Y voy a decir una cosa incluso muy claramente, porque ya verán, yo he tenido la fortuna de tratar mucho al padre Solá. El padre Solá era un religioso muy santo, un hombre con un sentido eclesiástico tremendo. El padre Solá me decía a mí San Juan Crisóstomo no me gusta. ¿Cómo suena? No le pregunté por qué no le gustaba, ni hablamos del tema, pero lo presiento, lo adivino bastante, ¿no? Pero es que el padre Solá lo adivino bastante. Encontrarán ustedes elogios de San Juan Crisóstomo, ¿no?, tan unilaterales y de cualidades que no tienen que ver con el carisma del Espíritu Santo, sino con la cultura clásica o con la oratoria griega, o lo que si ven ustedes un elogio de San Juan Crisóstomo, ¿no?, que le comparan con Demóstenes o lo que sea, pues piensen, bueno, tal vez por esto el padre Solá no le convencía, no sé si me explico, porque le he elogiado como un orador muy conocedor de los hombres, muy moralizante y muy humanista. Y tal vez no le sentaba también. La verdad, no es un maximalista mariano, ¿eh? Habla de María a veces con criterios deficientes. La Iglesia no había avanzado en el conocimiento de María, ¿no? Nadie espera encontrar en San Crisóstomo una cosa parecida a San Alfonso de Ligorio o a San Luis María Grignon de Montfort, ¿eh? Y tal vez por estas deficiencias marianas, o porque el padre Solá tenía otra vocación, lo que sea, decía tranquilamente que no le gustaba San Juan Crisóstomo. Y eso no es ningún pecado. ¿Me explico? Porque él no decía, hizo muy mal el Papa Pío V, San Pío V, en declararle doctor de la Iglesia, por lo de la Iglesia San Pío V. El padre Siberta, que está introducida su causa de beatificación, que ha sido otra de las... A mí, doctrinalmente, han influido en mí tres personas: el padre Orlandis, que es mi vocación apostólica y mi formación y mi vocación espiritual; el padre Joa, que confirmó esto, me orientó en cosas de mariología y de San José y de muchos criterios eclesiales, ¿no? El padre Siberta, quien habló un par de veces de una forma muy importante para mí. El padre Siberta no le gustaba, y lo decía, tres Juanes. Bueno, uno era Juan de Antioquía, que se peleó, que no es santo, y que se peleó con San Cirilo. San Cirilo después tuvo la generosidad de reconciliarse con él. Y el Papa Celestino aprobó la reconciliación de Juan de Antioquía con San Cirilo. Pero Juan de Antioquía, que ahora hay gente que le gusta mucho más Juan de Antioquía, que no es santo, que San Cirilo, que es el doctor de la Iglesia y es el gran doctor de la Encarnación. Pero yo comprendo muy bien por qué el padre Siberta no le gustaba Juan de Antioquía. Otro Juan que no le gustaba era San Juan Crisóstomo, por razones parecidas a las del padre Solá, supongo, pero más cristológicas, ¿no? Porque era de la escuela antioquena. Es decir, entendámonos, San Juan Crisóstomo fue discípulo de uno cuyo maestro era el mismo, cuyos discípulos crearon el nestorianismo. Cosas como sean, porque no todo el mundo se mantiene fiel a la ortodoxia. Una tendencia puede ser que... No sé si me explico. Hay una dinastía de antioquenos, Teodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuesta, Nestorio. Teodoro de Tarso y el maestro de San Juan Crisóstomo, sería primo de los nestorianos en cuanto a magisterio de la escuela antioquena. ¿Me explico? Y esto es una razón para que el padre Siberta no le gustase. Pero como que San Juan Crisóstomo, providencialmente, aunque tiene un comentario muy extenso del cuarto de los romanos, pero es más moralista que dogmático, pues brilla más por análisis psicológicos y éticos que por consideraciones de relación de la teología de la gracia, en la que es, diríamos, no es ninguna maravilla, diríamos. ¿Me explico? ¿Me entienden? Otra cosa es decir que los jansenistas le tenían por herético, por pelagiano, pero estos se pasaban siempre, ¿no? Pero era tener una mala prensa que tenían los jansenistas, todos los padres griegos, casi todos. Pero en fin, al padre Siberta no le gustaba Juan de Antioquía, San Juan Crisóstomo y San Juan de la Cruz, lo cual yo ya no me lo explico tanto. casi no me lo explico más que porque San Juan de la Cruz es la gran gloria del Carmelo reformado, de los descalzos. El padre Siberta tenía una convicción de la orden del Carmelo antigua, la no reformada, la de antigua observancia. Todas las órdenes religiosas, una deficiencia de fervor hace que haga una reforma. Una reforma solo puede imponer una persona con una personalidad muy poderosa y un carisma muy específico. Santa Teresa de Jesús creó un carmelitanismo nuevo. A los que añoran el espíritu de San Alberto de Sicilia, no sé si me explico, y de la orden del Carmelo medieval, pues les parece que es una lástima que vinieran los carmelitas descalzos. Y lo cierto es que hay tres Juanes que no le gustaba a Padre Siberta, pero lo voy a comentar a amigos suyos, ¿no? Y eran esos Juan de Antioquía, Juan Crisóstomo y San Juan de la Cruz. Bueno, esto lo digo para que no se escandalicen, ¿no? No todo el mundo tiene que encontrarse bien con comprender qué sabemos todos nosotros, que tenemos que entender a San Gregorio Nacianceno y a San Juan de Capistrano y a... Ya. Si no sabemos nada de la mayoría de ellos, ¿no? Y los otros que hemos visto cosas, claro, hemos podido conocer pedantería jesuítica, la hemos conocido muchos, y hemos podido conocer pedantería de Opus Dei, no sé si me explico, ¿eh? Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces lo vemos desde nuestras experiencias y no sabemos situarnos. Una perspectiva infinita y descendente en misericordiosa de Dios. Dios, que nosotros diríamos hace lo que da la gana, y lo diríamos mal, hace en su sabiduría lo que quiere, libérrimamente, pero para el bien del todo, el cuerpo de Cristo. Da dones diversos, y son tan diversos como un pie y un ojo, ¿eh? O como un estómago y un pulmón. Y cada uno es cada uno, y tiene sus cada unadas, pero son del Espíritu Santo. Y tenemos que tener paciencia y dar gracias a Dios de todo lo que el Espíritu Santo obra en la Iglesia. Y tener libertad de espíritu. Yo, para que decirles todo lo que digo y lo que pienso, lo he dicho a personas de mucha autoridad y con las que tengo mucha confianza. Por teléfono se lo he dicho a un jesuita de Roma. El hecho de que haya venido la noticia de que van a canonizar a Monseñor Escrivá de Balaguer, a Juan Diego, y al Pío de Pietralcina, el capuchino, estigmatizado, me ha hecho pensar esto. Y qué misteriosa es la Iglesia. Y cómo Dios escapa a todas nuestras categorías, y cómo se escapa a todos nuestros esquemas y gustos, ¿no? Porque entonces yo diría, a mí me entusiasma que canonicen al indio Juan Diego, porque es un indio, y porque se le parece a la Virgen, y porque la Virgen de Guadalupe es la patrona de toda la América Latina, que podrían llamar hispánica, ¿no? Y porque he vivido, no tanto como otros amigos míos que lo conocen más a fondo, la devoción mexicana a la Virgen de Guadalupe, que es una cosa tremenda. Que la gente cursi dice, no, o sea, hay gente que no va a misa y son devotos de la Virgen de Guadalupe. ¿Y te parece poco bien esto? Que no vayan a misa, no, lástima, pero sean devotos de la Virgen. Algún día volverán a misa o morirán con sacramentos, o si no, Dios les salvará sin que tú te enteres a la hora de la muerte. Que la devoción a la Virgen es siempre buena, en los pecadores más. En la gente fía, ignorante, mejor que en nosotros. Suponiendo que no seamos nosotros fríos e ignorantes. La devoción a la Virgen es estupenda. Y algunos consideran supersticiosa la devoción a la Virgen del Pilar, pues el milagro de Calandra es auténtico y único en el mundo, y fue por intercesión de la Virgen del Pilar. Y a mí la canonización de Juan Diego, yo conocí a un padre jesuita que promovió la beatificación, que era el padre Anel, íntimo amigo mío, promovió la beatificación del indio Juan Diego, porque no debía haber quien la quisiera, ¿no? Y lo tomó la postulación de la compañía, lo hizo él, el proceso de beatificación. Viene a la iglesia inmenso, para vergüenza de todos los críticos que dicen que no existió y todo eso. Y Pío de Petralcina, al cual durante varios pontificados está prohibido tratar, lo cual no es ningún acto infalible, sino equivocado. Tiempo de Pío XI y Pío XII estaba vigilado el trato con el capuchino este estigmatizado. Y escribió contra él Agostino Gemelli, fundador de la Universidad Católica de Milán. Escribió contra Pío de Petralcina, analizando las desviaciones psicológicas y las cavilaciones que explicaban esta ilusión de la estigmatización. Aquí se nos habló del padre Pío, favorizada de Manresa. La canonización de Pío de Petralcina y de el indio Juan Diego, a mí me entusiasma. De Monseñor Escrivá no me entusiasma. Me entristece pensar que muchos devotos de Monseñor Escrivá de Gloria no sentirán ningún entusiasmo por la beatificación, la canonización de Pío de Petralcina, porque son dos mundos distintos. ¿Qué distinto es la manera como ven? No digo los santos en sí mismos, en el cielo deben ser más iguales, pero aquí, bueno, conservarán la diferencia para toda la eternidad, sin duda, pero vivirán más esto que dice, que siendo tan distintos como un pie y la cabeza, son un solo cuerpo, porque es Cristo que los santifica, y nadie es santo sino porque es miembro del cuerpo de Cristo, y animado por el Espíritu Santo. Un solo Señor, un solo Espíritu Santo, un solo Dios. Y desde esa perspectiva, uno tiene que tolerar, tiene que tranquilamente decir, sin pedantería, que no tiene devoción a un Señor Escrivá de Valier, lo digo yo, y que tengo mucha devoción a Juan Diego y Pío de Petralcina. Si un devoto de Juan Diego de Pío de Petralcina dice qué desastre que hayan canonizado a un señor Escrivá, yo no le seguiré la conversación, porque la canonización es un acto infalible de la Santa Sede. En cuanto al hecho de que aquel santo está en el cielo y puede ser intercesor nuestro, pues cada uno le... No podemos imitar a todos los santos, iba a decir Dios nos libre, ya lo entienden ustedes. Como si tuviésemos que imitar a todos los santos, tendríamos que ser estilitas, tendríamos que azotarnos como San Pedro de Alcántara con disciplinas, tendríamos que ayunar hasta correr peligro de morirnos y de inanición, porque hay santos que lo han hecho. Pues no hemos de imitar a los santos. Sencillamente hemos de cumplir la voluntad de Dios y procurar encontrar caminos humildes y seguros para conocer cuál sea la voluntad de Dios sobre nosotros. Y en este contexto, pues tranquilamente vivir con libertad de espíritu y tener devoción a los santos que nos dan más devoción, y Dios nos acoja a todos en el cielo, si Dios quiere. Muy bien. Gracias. ¿Qué le gustaba explicarte todo esto?